muchachitos, ya, ya. Que todavía tienen la leche en los manos. Ya lo sentí. Me río, realmente me río, pero muchísimo. Señores, yo mismo me río. ¿Qué van a saber ellos de todos los fenómenos de la vida y de la muerte? Por ejemplo, ¿qué tan errados estarán? ¿Qué tan fascinados estarán con su ciencia esa ultramoderna, no? Es ridícula, de por sí. No se paren. ¿Qué piensan ellos? Que ahora ya se vive más tiempo. Que para el año, dice, 2001 o para el año 2100, se podrá vivir 120, 130 años. Y a principios del siglo, cuando mucho se llegaba a 40 años, 50. Así los oí por televisión, hace unas noches, rebuznando de la forma más espantosa. Es decir, ridículo. Todos sabemos muy bien que nuestros antepasados vivieron más. Por ejemplo, yo sé de familiares míos que llegaron a edades de... Todos pasaron de 100 años. Y quién, creo que ustedes sabrán que también son los antepasados suyos. De ustedes tienen que haber habido abuelos que llegaron a edades bastante largas. En la Edad Media se vivía normalmente más tiempo que ahora. Y eso se puede, es fácil computarlo. Sencillamente con las estadísticas, sencillamente con las notarías, los archivos viejos. No es difícil, para eso no hay problema, ¿no? A comprobarlo. Que aunque me vengan a decir pues, que se vivía 40 años al principio del siglo, pero que ahora ya se está viviendo alrededor de 80, gracias a los antibióticos y a todas las maravillas de los hombres de 100 días. Pero no es más que una ridícula. Ahora, desde el punto de vista esotérico, nosotros los iniciados sabemos muy bien que en la Lemuria se vivía normalmente de 12 a 15 siglos. Pero entonces el ser humano estaba gobernado por el principio fulasnitamniano. Es el que gobierna a los hombres. Desafortunadamente, como quiera que fue, dijéramos, introyectado en el organismo humano, el abominable órgano fundativo, las cristalizaciones de las malas consecuencias del citado órgano fueron un verdadero desastre. La conciencia quedó englobada o embotellada entre esas malas cristalizaciones. Y, lógicamente, las mismas pues, deterioraron el cuerpo vital. Comenzó a cortarse la vida. Y todas las facultades humanas se precipitaron por el camino ese de la entropía. Principio degenerativo que tiende a igualar a la larga todo, ¿no? Sí, pues que ya en la Atlántida se vivía menos de la mitad, en Egipto apenas se vivían 140 años como promedio de la vida humana, en la Edad Media como máximo 110, 120, por ahí, 100. Principios de este siglo normalmente se llegaba a los 80. En esta época, y en México, el seguro ha dado como promedio de la vida humana de los 50 a los 65. Es decir, ya casi no se vive. El promedio en Venezuela son 61. 61. Ya casi no se vive. Casi no se vive. Así pues que venir ellos a decir que ahora es cuando más se vive, pues ahí se ve el estado de, dijéramos, de inconsciencia en que se encuentra, tan terrible. Ahora, nosotros tenemos procedimientos, el nombre de la verdad los tenemos, para vivir más allá de lo normal. Y yo les soy sincero a ustedes, yo soy un hombre que estoy viviendo más allá de lo normal. Ustedes dirán que cómo es posible. No, sí se lo puntualizo. El cerebro que estoy utilizando para pensar estuvo 4.000 años hecho un sarcófago de Egipto. Eso es lo que estoy hablando. La cabeza que tengo, con la que estoy usando, que uso para hablar, estuvo hecho un sarcófago. Y todo mi cuerpo actualmente está ya, mejor dicho, yo dejé el cuerpo vivo cuando me tocó, dijéramos, vivir en la dinastía de los faraones. Yo nací en Egipto, pero no morí en Egipto. No morí nunca. Mi cuerpo pasó a un sarcófago. Bueno, yo lo he hecho varias veces. Y ese cuerpo, así vivo, lo puse en estado de catalepsia. Y entró en un sarcófago. Digo catalepsia como para que ustedes me entiendan, pero es una ciencia más antigua que la de la catalepsia. Como por ejemplo, los hipnólogos actualmente usan el hipnotismo para poner un trance hipnótico a cualquier persona para dormir. Yo no uso el hipnotismo porque me parece demasiado pobre, muy incipiente, ¿no? Para juegos de niños pequeños. ¿Qué uso yo? Otra ciencia superior a la del hipnotismo, con la que yo pongo en trance a cualquiera, lo desdoblo, lo vuelvo a doblar. Lo saco de astral y me voy con él. Viajes fuera del cuerpo. Pero claro, es una ciencia mejor. Lo mismo sucede con la catalepsia. Digo catalepsia, pero realmente es una ciencia que conozco y que es anterior a la catalepsia, más poderosa. ¿Usted era iniciado en ese momento, no? He sido iniciado desde hace varios mahamantras. Él contribuyó a la creación de la Tierra como cosmocreador. Estuve entre los cosmocreadores. Desde la aurora, desde el momento en que la Tierra surgió del caos. Bueno, les estoy contando, concretando lo de Egipto. Mi cuerpo quedó ahí, catalepsia. Ustedes me entienden. Está en una cripta subterránea. Hace como unos 4.000 y tantos años, de la época de Kefren. Pero por esta época, pleno siglo XX, me estoy revistiendo con mi cuerpo egipcio. ¿Cómo? Mediante el intercambio atómico. Los átomos de este cuerpo están pasando al cuerpo egipcio. Los átomos del cuerpo egipcio están pasando acá. Y aparte, el cuerpo que tengo es egipcio. Y dentro de unos 3 a 7 años, la totalidad del cuerpo egipcio estará aquí. De verdad que cuando salga para las Canarias, voy con el cuerpo egipcio totalmente. Ya no llevo nada del cuerpo este de por acá. Mediante el intercambio atómico, la cuarta vertical y la electricidad. ¿Cambia su fisonomía también? ¿Parcialmente? Ligeramente. Porque los átomos se acomodan al arquetipo atómico, el arquetipo vibratorio. Y eso me permitirá a mí poder realizar la gran obra de lo contrario. ¿Cómo? ¿De quién? Un trabajo tan largo. ¿Y qué pasa al tener ustedes pues el cuerpo líquido? Ya tengo parte, por lo menos puede estar seguro que aquel cuerpo que esta cabeza que ustedes ven, yo ahí le dije. Ya parte. Cualquiera que sea egipcio, por ejemplo, yo estaba en una conferencia, y entonces hubo gente que me distinguieron como el egipcio, ¿no? Público. Ya la cabeza es la misma que estuvo entre el sarcófago. El resto del cuerpo, las vísceras, las cambian todo. Estoy pasando por un momento, en este momento soy la muerte. Yo soy la muerte. ¿Por qué? Porque el cuerpo que tenía del señor Víctor Manuel Gómez, ese cuerpo ya está en proceso de desintegración. Sus átomos están pasando allá, a un sepulcro. Y quedarán allá. Y los átomos egipcios están pasando acá. ¿Y eso los podía volver a revivir? Pues ese cuerpo del señor Víctor Manuel Gómez queda ya en... No, uno queda muerto, queda vivo. Allá. Pero con las funciones en suspenso, las funciones orgánicas en suspenso. En suspenso. Dicen que toman un negrito mientras está el güey. O sea que quedan en estado la terna. Ha sucedido con ese cuerpo cuando mira el estado la terna, ya está así, yo te lo llamo catalepsia. Muchísimas gracias. Déjame pasarme. Sí, gracias. Acuérdate, señor Aristófanes. Señor Aristófanes. De manera que si ustedes observan cuidadosamente cierta apariencia aquí, pues hace que la gente no se me asuste. Pero realmente soy la muerte. Pues maestro, yo sí me noté en esta avenida una cosa que no se había notado antes. Es un ángulo en la cara acá. Que no se había visto en las anteriores avenidas. ¿Sí es eso? Ese ángulo nunca se lo había visto. Claro, esta cosa. Un ángulo diferente. De manera que hay fenómenos de los antiguos egipcios, digamos una ciencia, que los modernos ni remotamente sospechan. Esta ciencia nos ha permitido a nosotros conservar nuestros cuerpos, poder existir y salir con nuestros cuerpos del sepulcro para vivir entre los mortales en pleno siglo XX. No quiero decirles a ustedes que todos nuestros compañeros de Egipto hayan hecho lo mismo. Pero sí existimos un grupo de hombres que tenemos nuestros cuerpos vivos, ¿no? Nuestros sepulcros, muy bien sellados. Somos un grupo. Maestro, ¿qué relación tiene eso con las tragedias de que se hablan y las cosas terribles que han pasado a los arqueólogos que han cavado en las pirámides egipcias, en las tumbas en que han encontrado cuerpos perfectamente conservados? Se han desencadenado una serie de tragedias y cosas negativas para ellos. Pues sí, son gentes que han llegado a profanar nuestros sepulcros. Y entonces han muerto. Buenas noches. Buenas noches. Licenciado, ¿cómo está? Han venido a profanar nuestros sepulcros. Y entonces han recibido su merecido, su castigo. Han creído que es burla, por ejemplo, se puso la maldición en la tumba de Tutankamón. Los 22 arqueólogos no creyeron, tomaron la cosa vacilada en juego, como son los modernos, ¿no? La gente de personalidad calviana. Bueno, no quedó uno vivo. Murieron. Le cogieron miedo después a los otros compañeros. Porque... Así son estas gentes de personalidad calviana. Sí. De manera que en la Lemuria antigua se podía vivir 12 a 15 siglos, luego fue disminuyendo hasta hoy ya casi no se vive. Pero bueno, ¿bajo qué principio quedó gobernada la humanidad ya degenerada? Después de que inició su proceso degenerativo, ya no quedó gobernada bajo el principio fulasnita, ya no. Quedó gobernada bajo otro principio que fue... El principio itoclanos, que es el principio que gobierna la vida animal, gobierna a los perros, a los caballos, todos los animales. Antiguamente, pues, había tiempo para crear, los que no habían creado los cuerpos existenciales superiores del ser, tenían tiempo más que suficiente para poderlos crear. Pues claro, hoy ya casi no se vive, porque desde que el ser humano quedó gobernado por el principio itoclanos, muere cuando menos el tiempo. Antiguamente se moría a conciencia. Su hora indica a plena conciencia. Pero vean si es triste. Muchos. Si es triste que actualmente el humanoide, ser humano, dependa del mismo principio que gobierna las bestias, el principio itoclanos, que ya no esté gobernado por el principio fulasnita, mi hermano. Eso es tristísimo. Lamentable, de verdad. Pasa así. Sin embargo, cuando uno ya se fabrica los cuerpos existenciales superiores del ser y alcanza el estado de hombre verdadero y elimina el ego, vuelve a quedar bajo el principio fulasnita mañana. A condición de integrarse antes que todo con el logos. Con el logos. Porque por ahí hay un códice de Adagua que dice: los dioses crearon a los hombres de madera. Y después de haberlos creado, nos fusionaron con la divinidad. Pero luego añade, no todos los hombres logran fusionarse con la divinidad. Claro, que los hombres que no logran la fusión integral con el Logos, pues al fin y al cabo involucionan en las entrañas de la tierra, se desintegran. Son creaciones que están llamadas a la desintegración. No todos logran integrar la divinidad. Y para depender del principio fulasnitamniano, ya de reemplazar al hito fernos, se requiere antes que todo la fusión del hombre con el logos. Conseguido eso, sí, ya depende del principio fulasnitamniano. Y como punto de partida se le confieren 1000 años de existencia. 1000 años. Si al llegar a los 1000 años desea alargar la vida, pide otro alargamiento de otros 1000. Y si quiere alargarla más, otros 1000. Pues ya hay maestros que tienen millones de años de existencia. ¿Por qué? Porque el 1000 es el número exacto de años de vida que tiene un hombre que esté gobernado por el principio fulasnitamniano. El número 1000. De nada. El conde San Germán decía que durante los primeros 1000 años que dieron de vida, todavía encontraba cosas nuevas sobre la tierra, novedades, cosas que le llamaban la atención. Después de los 1000 años ya no encontró nada nuevo sobre la tierra. Así decía el conde San Germán. Así decía. Resulta interesantísimo todo. Y a propósito de la cuestión esa de los cuernos de que tú hablas tanto, bueno, ¿de qué hablan ustedes? ¿De qué habla el maestro Garga que quieres? En eso existe también lo positivo y lo negativo. Los hierofantes egipcios usaban los cuernos de plata. Y yo he asistido en, dijéramos, fuera del cuerpo físico, en el mundo astral, he asistido a la danza de plata de los hierofantes, donde los hierofantes ocurren a la danza sagrada, llevando aquí cuernos de plata. De plata. Los cuernos son simbólicos. Representa la constelación de Tao, el verbo, la palabra. De manera que tenemos que pensar en los cuernos desde el punto de vista positivo y también desde el punto de vista negativo. Desde el punto de vista negativo, los cuernos de los demonios, incuestionablemente, son inconfundibles. Ahora, desde el punto de vista positivo, pues cada uno de nosotros tiene que conquistar sus cuernos. Los cuernos de plata de los hierofantes. Yo, por ejemplo, no niego que la caída que tuve en la meseta central de la ciudad, perdí los cuernos. Ya los he vuelto a recobrar. Solamente aguardo ahora tener en mi poder, en mi puño, la piedra filosofal. Para luego ver cuántos tridentes van a aparecer en esos cuernos. Si logro que aparezcan los 6 tridentes, me daré por satisfecho. ¿Sabe lo que es tener los 6 tridentes? Es mucho aspirar. Solamente los tiene el que haya desarrollado la razón objetiva en su más alto grado, en el grado aquel, dijéramos, de la infinitud que todos los, o mejor dicho, a 3 pasos del grado de la infinitud que todos los sustenta, en su forma de ser más elevado. Cada tridente indica el grado alcanzado. ¿Esos cuernos de dónde? ¿De quién son? Son de Lucifer. ¿Pero Lucifer quién es? La reflexión del logos dentro de nosotros mismos. Ustedes han visto que uno produce sombras, ¿no? Bueno, la sombra de la luz. El cuerpo divino hace sombra. Así el Logos, la sombra del Logos es Lucifer. ¿Y quién es el Logos? Es el Cristo. Entonces, ¿qué es la sombra del Logos? La sombra del Cristo. ¿Qué es la sombra del Cristo? Lucifer. Entonces, ¿podría ser la sombra del Cristo mala o tenebrosa? Sería absurdo suponerlo. Si nosotros dijéramos, exorcizáramos, anatematizáramos a la sombra del Señor, sería tanto como anatematizar al Señor. Entonces Lucifer Nahuatl, Lucifer Chabat, o Lucifer Prometeo, pues, sencillamente es el mismo, en síntesis, es la sombra del Logos. Para nuestro bien. Escalera para subir, escalera para bajar. Nadie puede subir sino por esa escalera. Nadie puede bajar sino por esa escalera. Léanse en la Divina Comedia y allí lo confirmará en el Dante. Bueno, conforme uno va avanzando en el desarrollo de la razón objetiva, pues va recobrando los cuernos. Y van saliendo sobre los mismos en el Lucifer, claro. El número de tridentes que corresponde a su progreso. Tener 6 tridentes es haber alcanzado la más alta razón objetiva del ser. ¿Y qué se entiende por razón objetiva para que ustedes entiendan el valor de los cuernos? Voy a decirles. Entiéndese por razón objetiva aquellas funciones propias de la mente interior en relación con la conciencia. Es decir, en nosotros hay 3 mentes, para sintetizar. La mente exterior, o sea, la mente sensual. La mente interior, digo, intermedia, es intermedia. Y la mente, ¿qué? La mente intermedia y la mente interior, son 3. ¿Qué es la mente exterior? En la mente exterior está, pues, todos los conceptos de contenido elaborados con los datos aportados por los 5 sentidos. No podrías la razón, dijéramos, meramente subjetiva, sensual, saber nada sobre lo real, sobre la verdad, sobre lo divinal, puesto que elabora sus conceptos de contenido mediante las percepciones sensoriales externas. ¿Qué doctrina es la que está allí? La doctrina de los saduceos, de los materialistas saduceos. Puesto que es una doctrina que no sabe nada sobre lo real, sobre la verdad, sobre Dios. La mente intermedia es diferente. Se nutre con las creencias religiosas. ¿Qué clase de doctrina le cabe a la mente intermedia? La doctrina de los fariseos. Asisten a su iglesia, que se dan un golpe de pecho, se crucifican, rezan en la puerta para que todo el mundo los vea, van a misa, pero realmente no trabajan sobre sí mismos nunca, jamás. Únicamente van porque dicen que hay que ir los domingos, pero jamás trabajan sobre sí mismos. Esos son los hipócritas fariseos. Sepulcros blanqueados, como dijo el Cristo. Y también le advierte el Evangelio del Señor. Cuidados de la doctrina de los saduceos, o sea, de los asqueantes materialistas, y de la doctrina de los fariseos, hipócritas que jamás trabajan sobre sí mismos, sino que se basan en puras creencias religiosas. Debemos cuidarnos de la levadura de los saduceos y de la levadura de los fariseos. Así nos lo advierte el Evangelio del Señor. Entonces, ¿qué debemos hacer? Abrir la mente interior. Pero no podríamos abrir la mente interior si no reducimos a polvareda cósmica al ego animal. Y no podríamos reducir a polvareda cósmica al ego animal si no aprendemos, ante todo, a pensar psicológicamente. Tenemos que saber pensar psicológicamente. pero sabemos pensar psicológicamente. Si estudiamos nuestra propia psicología, descubrimos entonces nuestros defectos psicológicos. Trabajando sobre ellos, los eliminamos. Obviamente, el resultado viene a ser que se abre la mente interior. Ella no funciona sino con los datos aportados por la conciencia superlativa del ser. No funciona de ninguna otra manera, de ningún otro modo. Entonces, una mente interior con sus funcionalismos estructurados o en los conocimientos directos del ser. Es una mente que sabe, de verdad, que conoce los misterios de la vida y de la muerte, que conoce lo real. Se posee ese tipo de mente, recibe un calificativo. Se le denomina objetiva, para distinguirla de la razón subjetiva, de la mente sensual y de la mente intermedia. La razón objetiva es diferente. No funciona sino con los datos de la conciencia. Por lo tanto, sabia. La fe verdadera es el conocimiento puro, la ciencia pura de la mente interior. Los grados de razón objetiva adquiridos en los cuernos de Lucifer aparecen en forma de tridentes. Si un hombre posee los 6 tridentes sobre esos cuernos, ese hombre está completamente iluminado. Está, dijéramos, a solo 3 pasos de la infinitud que todo lo sustenta. Tiene el conocimiento objetivo completo, trascendental y verdadero. Conoce los misterios de la vida y de la muerte, no porque alguien se lo dijo, se lo dejó de decir, porque lo leyó, lo dejó de leer, sino por experiencia directa, conocimiento superlativo y trascendental de la razón objetiva. Es decir, un hombre que ha llegado a poseer los 6 tridentes en sus cuernos, es un verdadero iluminado. Tiene derecho a usar en la ceremonia los cuernos de plata de los hierofantes, como parte de su atuendo religioso. De manera que van viendo ustedes, señores, la diferencia que hay entre los cuernos de los demonios comunes y corrientes y los cuernos de plata de los hierofantes. Son diferentes. Y pues, los cuernos tienen su parte positiva, tienen su parte negativa. Lo negativo, negativo es. Lo positivo, positivo es. Yo había perdido mis cuernos, pero los he reconquistado. Solo me falta ahora saber cuántos tridentes tengo. Tal como ustedes, Lord. ¿Hay preguntas? En las representaciones que hacen de Moisés, ¿es lo mismo? Claro, los cuernos del maravillosos. Estoy seguro que tenía los 6 tridentes en sus cuernos. Estoy seguro. Poseía los 6 tridentes. No hay duda de que Miguel Ángel era un misil. Cuando cinceló a su Moisés con esos cuernos. Claro, creo que muchos no se explica, pero como Moisés con cuernos, tiene sus cuernos, y también el arca de la alianza era llevada con 4 cuernos, cuernos de macho cabrío, el arca de la alianza, allá la sostenían. ¿Vale la pena reflexionar en todo eso? ¿Qué es tridente? ¿Qué te sugiere la palabra tridente? Desde el punto de vista, digamos, etimológico. ¿Qué es? Ostensible. Tres. La etimología nos habla claro. Tridente. Tres. Tridente parece un tenedor de 3 picos. Claro, los tridentes de la mente. Ya tener los 6 tridentes de la mente. ¿Qué más tiene? ¿Nieve de limón? De manera que miremos los cuernos en una forma más reflexiva. Claro, yo no les digo a ustedes que los tenebrosos no tengan cuernos. Sí, pero eso ya son los cuernos en forma siniestra, ¿verdad? Son la antítesis de los cuernos de plata de los hierofantes. ¿No? Antítesis. Así que no se debe juzgar ni juzgar. Es que nunca podemos juzgar a nadie por nada. Por la apariencia solamente física. No, puede ser que... Puede ser que alguien, la gente tenga, por ejemplo, los cuernos tenebrosos. Eso sí, la mayor parte tienen los cuernos tenebrosos. No son demonios. Cuernos tenebrosos. Pero quiero decir que eso tenebroso también nos indica que hay una antítesis para los mismos cuernos. La antítesis son los cuernos de plata del hierofante. Los cuernos de Lucifer. Ese Lucifer es un problemita chino. Porque los curitas lo desfiguraron tanto, sí. Lo pusieron allá sentado sobre el mundo, ¿no? Con un tridente y unas alas negras del murciélago, ¿no? Gobernando el universo. Sí, eso es absurdo, ¿no? Que realmente no es más que la reflexión del Logos dentro de nosotros mismos. Es tan grande el amor de Cristo que ha proyectado su sombra en nosotros para ayudarnos. Vea este caso. Normalmente, ¿cómo haría, por ejemplo, el hombre y la mujer para unirse sexualmente en la novena esfera? Si no tuvieran el impulso aquel luciférico. Es un impulso luciférico que no se le puede negar. Me parece diabólico. ¿Y si no lo tuvieran, lo harían? No lo harían. Necesitan ese impulso. Bueno, ahora, si uno vence a Lucifer, le dio el impulso, pero luego resulta que uno no derrama el vaso de Hermes Trismegisto.